Las historias mancilladas con mentiras cubiertas. Las familias quebradas, las heridas abiertas. Las voces silenciadas, las almas enterradas, las zanjas y las bocas con tierra tapadas. Sotanas mugrientas. Bajo palio desfilan sin vergüenza con sus acólitos fulanos de compadreo. Siguen mintiendo, pero quedan lágrimas y esperanzas, quedan manos, picos y palas, quedan fuerzas y quedan ganas.